ofertas insuperables en el todo. Jugo Puro Sol, naranja por un litro, llevas dos, pagas uno. Con 30% de descuento en cerveza Andes Origen, rubia por 473 mililitros, pagas 1.650. También en todoatucasa.com.ar. Beber con moderación, prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años.